nombre es Felicitas Martínez Solano, originaria de Potrerillo, Coapinole, municipio de San Luis Acatlán, consejera de la Policía Comunitaria. Lo que yo quisiera decir en este momento, que nosotros me acompañamos a Cecilia porque veíamos la gran necesidad, que fue una gran inseguridad que nosotros sufrimos en los primeros momentos, que violaron a una niña que tenía 4 años de edad, y nosotros acudíamos a la instancia que corresponde, que es la instancia de gobierno del estado, para que impartiera justicia como debe de ser. Y más tardaba el delincuente en llegar en su casa, seguir hostigando, seguir robando, seguir violando y seguir sufríamos varios delitos de violación, de homicidio, de afequiato, de todo. No podías tú dejar tu animal en el campo, se lo robaba. Entonces fue el pueblo se organizó levantando acta por acta, dando de conformidad al pueblo y a los comisarios, que dan fe de que sí están de acuerdo que creamos una propia institución de seguridad. Y esa fue la primera fase que dio la coordinadora, la policía comunitaria, de recorrer los caminos. Ya después, en el 2004, se da la coordinadora regional de autoridades comunitarias ya impartiendo justicia conforme hizo su costumbre de los pueblos, que somos los pueblos Nasavi y los pueblos Mepa y los afromestizos que estamos integrando en esa región del territorio comunitario. El gobierno para él es mínima importancia porque no hay riqueza, no hay turismo, no hay zona que él le pueda generar ingreso para el estado. Entonces para él no es prioridad en esa zona de la montaña. Pero ahora, ya como hay un poco de turismo, tenemos aguas termales Orcasita, tenemos unas cascadas en Liatenco, tenemos otro río en Santa Cruz Rincón, como que sí, pero no hay un gran interés. Nosotros estamos avanzando, estamos cumpliendo 16 años de vida, ahora el 14 y 15 de octubre, de una lucha continua. Y la lucha va a seguir porque las mineras canadienses están entrando a nuestra región, que eso va a construir nuestra montaña, nuestras aguas, nuestros ojos de agua, nuestra manantial. Y no lo vamos a permitir. Vamos a luchar por eso, si es preciso, damos nuestra vida por defender nuestra madre tierra y la naturaleza de nuestra región de la montaña. Siempre estamos en pie de lucha, siempre estamos ahí y nunca nos vencerán, solamente muertos. Y esta raíz ya está construida. Yo creo que nuestros troncos están bien formados y están retoñando de tantos años de lucha y de resistencia. Ese tronco ahora está más firme que nunca y nuestras raíces cada día se están enterrando más y más. Estamos ampliando más nuestro territorio, estamos integrando la zona de Acatepec, de la parte de la montaña, que van a tomar protesta ahora el 15 de octubre en Paraje Montero, municipio de Malinaltepec. Vamos a parar la minera, a que nos cueste la vida.